El Cassette. En AVE Villas queremos seguir a tu lado, porque estamos seguros que juntos podemos. AVE Villas presenta. Don't you cry tonight, there's a hell of a fall in your life, and don't you cry. Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. Hey everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que vuelve a jugar de local con la programación del cassette, en la programación de décadas, de música ligera a las 2 de la tarde y a las 3 la rocola. Luego jugaremos otra vez con el país, estaremos en todo el país con los originales y a las 8 de la noche con baladas americanas. La dirección y programación del Clásico Herrera, soy Drixer Gómez, bienvenidos a este cassette. Y ustedes van a empezar a llenar por el lado A en este martes 23 de junio con la programación y las canciones que ustedes van a ayudar a meter a nuestro lado A a través de la línea WhatsApp 301-286-5114 y también a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales: Facebook, la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Bienvenidos, ya viene UB40, Joan Jett de Dead Prepari, Daddy Holland, Joe Notes. Aquí está Jonas Blue con Liam Payne y Lennon Stella, y esto que llamaron Polaroid en la FM. I wasn't looking for someone that night. I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But all of a sudden, we got up and got lost in the moment. All of a sudden, she's gone in a flash of a light. Quisiera escuchar Drixer la canción 18 Alive de Ski Road. Muchas gracias, clasiadictos. Un abrazo a la FM. Siempre, siempre con los mejores clásicos. Siempre la número uno de los clásicos. La FM. Freaking.

Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. La FM siempre. About 17, I was strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah, me, singing. It's all the same. I'll take you home where we can be alone. The next we were moving on, he was with me, yeah, me. Next we were moving on, he was with me, yeah, me. FM siempre. Clásicos favoritos en tu cassette a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. I want to break free. No more. I don't know what we're fighting for. when we treat each other, baby, like an actor of war. I could tell a million lies, and it would come as no surprise. When the truth is like a stranger, hits you right between.